¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo en orden? sí, vos. Bien, muy bien, muy bien, muy contento por Bueno, todo lo que nos está pasando. a ver, contanos lo que ocurrió en las últimas horas. El viernes, a través de contactos, de amigos y de una cosa que lleva a la otra, como pasa en muchos ámbitos de la vida, me contactaron con la gente de Defensa y Justicia y me recibió en persona el presidente de Defensa y Justicia. Fue justo un día después de que salga el ranking FIFA donde decía que Defensa y Justicia era el mejor club de la Argentina, Mira. y fue el mismo día que jugaron con Boca y le ganaron. Así que para ellos había sido era un día movilizante por estas dos cuestiones, pero aún así me dedicó 3 horas. Y esto lo quiero resaltar porque uno va de un club pequeño, humilde, sencillo del interior, y que el presidente en persona te dedique mucho tiempo. La verdad que es muy, muy, yo lo valoré muchísimo y se lo reiteré muchas veces. Claro. Así que contento por el resultado de la reunión. Encima Defensa y Justicia en los últimos años es un club modelo dentro del fútbol argentino. No está endeudado, pelea copas internacionales, siempre es competitivo en lo que tiene que ver con el fútbol profesional. Sí, eso ellos lo tienen recontra claro, lo tienen establecido. No, no, no es, no, no es un club que lo que le esté sucediendo haya sido fruto de la improvisación. Desde hace, te diría, más de 10 años tienen un modelo de trabajo, y aunque a algunos por ahí les suene chocante, tienen un modelo de negocio también, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. Ellos me decían que, por ejemplo, en lo que es infraestructura, invierten el 90% de los recursos en divisiones inferiores y el 10% en primera. El predio que tienen para divisiones inferiores de nivel europeo, con instalaciones de primer nivel. Para uno que es futbolero, que le encanta todo esto, es como ir a Disneylandia, digamos. Yo les decía eso ayer a otros colegas. Es una instalación, es un predio donde se puede trabajar de la mejor manera. El césped, los gimnasios, las instalaciones. La verdad que es un lugar espectacular. Y nosotros lo que fuimos a pedirles es que nos den un poco de eso que ellos tienen. Más que nada, en esta primera instancia sería capacitación del recurso humano, del nuestro, y a futuro sí poder por ahí llevar los chicos que tenemos en el club para probar suerte. Pero en una primera instancia lo que le pedimos es que nos acompañen, como salió en algunos medios, que nos apadrinen, que nos orienten, que nos digan cómo empezar a trabajar de otra manera, para darle un poco más de contenido, no, no, no de seriedad, porque el club está trabajando seriamente, sino que nos den más herramientas, ¿no? Claro. Porque, y otra cosa que yo resaltaba mucho es que ellos también se identifican con un club de barrio. Más allá de los resultados, de que están en semifinal de Copa Internacional, se identifican con un club de barrio que hace mucha contención social. Están en una zona difícil del conurbano. Sí. Yo no conocía la zona, una zona complicada, rodeado de asentamientos, de barrios muy, muy humildes, barrios muy, muy precarios, de barrios populares. Entonces también tienen esa convivencia con un público que no accede a otro tipo de lugares. Entonces también hacen contención, hacen un trabajo importante en el barrio. Claro, tiene un rol, Mucho, mucho, sí. no, no, la verdad que nos identificamos mucho con la historia. Un rol social cumple también el club, ahí en Florencio Varela. Sí. Nos contaban todo lo que hacen por el barrio, por la gente, y bueno, tienen un sentido de pertenencia, incluso la gente del barrio, ¿no? Obviamente con el club. Claro, sí. Bruno, entonces que el acuerdo, ¿y cuándo arrancarían con así Mira, las en un actividades? primer, lo primero que charlamos es que ellos quieren venir. Se ofreció el presidente a venir acompañado por gente de su equipo de trabajo. Sí. Adrián Domenech, por ejemplo, nos no, no, dijo que cuando que iba a venir, que es el coordinador de fútbol amateur. Y suponemos que antes de fin de año, ellos, bueno, tienen ahora semifinal de Copa Internacional el 4 de octubre, así que estaban Sí. complicados con ese tema. Si pasan, tienen una final importante. Así que una vez que pase lo del 4 de octubre, que es la semifinal de vuelta con Liga de Quito, ahí nos vamos a poner a charlar, a poner la fecha. Y la idea era que antes de que arranque la temporada el año que viene, sería febrero o por allá, pueda venir a hacer una clínica, digamos, un curso, una transferencia de conocimiento, como yo le digo, alguno de los profes de ellos con nuestra gente. Pero también ahí quiero resaltar algo, que la idea nuestra es que esto sea más abierto, que no sea para el Club Santa Rosa. Nosotros hemos logrado una buena comunión con todos los clubes de la ciudad, y me parece que estos contactos no son para que uno se los adueñe y se los apropie, sino que también son para compartir, porque en realidad el club está empeñado en aportar y ayudar a que todos los clubes crezcamos, digamos. Bien. Bruno, hablando de esto de crecer, van a inaugurar la nueva iluminación que le han colocado ahí a la cancha. El sábado, en los cuartos de final contra Cochicó en el fútbol femenino. Ah, mira. Porque, sí, va a ser el sábado a la noche. ¿Qué pasó con Old Boys? ¿No quiere jugar de noche, Old Boys? Vamos a chicañar un poco también. ¿Qué pasa? Nada, me parece que hay un grupo de gente en el club que no le hace bien al club. Yo esto lo digo y me hago cargo. Sé quiénes son, los conozco, y me parece que seguir con viejos esquemores o viste, peleas de otros años, que una vez hace no sé cuántos años me miraron feo, viste, parece, la verdad, hasta porque en realidad nosotros no íbamos a, no es que por jugar el sábado a la noche íbamos a ganar el partido o íbamos a sacar una ventaja deportiva, sí, o nos quisimos aprovechar de una ocasión. A ver, incorporamos luces LED, le dimos un poco más de vida al club, y qué mejor que con el clásico rival. Sabíamos que va a ir mucha gente, ellos van primero, nosotros vamos segundo, la gente nos está acompañando. Sí. Era darle un poquito, otro marco y un poquito más de entidad al fútbol local. No tenía más que eso, ¿viste? Claro, sí. Y aparte, nada, acompañar. Una vez hace mucho no quisieron cambiar un horario. Y yo creo que detrás de todo esto, en algunos personajes del club Old Boys, también está un poco lo que nos está pasando con los molares, ¿viste? Yo creo que se ha mezclado todo. Esto no impide que yo con alguno de los chicos de Old Boys tengo muy buen vínculo, muy buen trato, me hablo, nada. Pero bueno, nada, Bruno, para aquel o aquella que está escuchando, le contamos, fútbol masculino estamos hablando, Santa Rosa Old Boys se juega, sí, este fin de semana, ustedes, el Club Santa Rosa quería adelantar el partido para el sábado a la noche y de paso inaugurar la luz nueva, y bueno, y la gente de Old Boys, que en principio había dicho que sí, después cambió de parecer y dijo que no quería jugar el sábado a la noche. A ver, en principio me dijeron que entendían que no iba a haber problema, sí, después te entiendo por lo que me dicen ellos que compartieron la idea, y parte de la dirigencia no estuvo de acuerdo en adelantar el horario. Pero claro, bueno, nada. Igual se inaugura con el fútbol femenino, Santa Rosa Cochicó. Sí, con un partido importante, porque si las chicas ganan o empatan, ingresan al provincial, lo cual también para nosotros es un evento importantísimo, porque por lo que significa, ¿no? Poder llevar al fútbol femenino al provincial, eso también nos ratifica que son los mismos que uno tiene como dirigente de decirse, bueno, dentro de todo vamos haciendo las cosas bien, los resultados nos acompañan, en infantiles también hemos logrado recuperar un caudal importantísimo de chicos, en inferiores de a poco vamos revirtiendo una situación de resultados, a ver, yo lo voy a decir así claramente porque es lo que nos está pasando. En la primera ronda, enfrentarte con equipos que están más armados, que venían de años, como Luboy, como Macalister, como La Barranca, era que los chicos pierdan por goleada, y hoy en día ya somos mucho más competitivos. Entonces, a ver, van mejorando las cosas, y uno como dirigente tiene que exigirse un poco más, y ya nosotros estamos pensando el año que viene. Claro. Bueno, Bruno, felicitaciones, por lo que están haciendo. Bueno, cualquier cosa hablamos. Muchas gracias.